despertando sueños, buscando el vuelo del tiempo creado. Aquí estamos encontrando ideas, viendo las tareas que salen del amor. Vamos a conocer el proyecto de ley de ciudades comunales. Proceso de consulta pública. Propósito. Artículo 5. La ciudad comunal tiene como propósito fundamental el desarrollo pleno de la democracia participativa, protagónica y el principio de corresponsabilidad en la gestión de políticas públicas y en una nueva institucionalidad del poder popular en el marco de la ley constitucional del Plan de la Patria, para la conformación y el ejercicio del gobierno por parte de las comunas, a través de sistemas de planes, decisiones, recursos, competencias, proyectos, gestión, seguimiento y gobierno. La administración y gestión de las competencias desarrolladas o que le sean transferidas. El establecimiento de normas de convivencia y socialización y mecanismos legislativos territoriales y de contraloría social para el tránsito hacia la sociedad socialista.